Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, amigos, sean todos bien hallados, ábranse paso en esta que es su casa y bienvenidos a otro Mary Podcast de Mary Station. En fin, yo no sé vosotros, pero servidor, cuanto más pienso en lo que nos deparará el futuro medio y hasta corto plazo, si me apuráis, en el tema hardware, ¿cuáles y cómo serán las nuevas plataformas, ¿no?, que tomen el testigo a la actual generación, más dudas me surgen al respecto de todo lo que hasta hoy tenemos por sentado en cuanto a especificaciones técnicas, formato. Oye, hasta si me apuráis, hasta la existencia misma del soporte físico como estándar, ¿no?, sobre el que acabemos disfrutando los juegos del mañana. Y que además con las noticias que de vez en cuando se nos dan desde la industria o las sentencias de los analistas o los rumores, ¿no?, que lo impregnan todo, pues esas dudas que os digo crecen al punto de que la imaginación no da, ¿no?, para vislumbrar lo que tendremos cuando las consolas de hoy den paso a las de mañana. El caso es que, un poco sobre todo eso, vamos a centrar parte del debate de esta noche, porque, como sabéis, Nintendo protagoniza una turbadora noticia que lanza un rumor un tanto inquietante sobre el que será el futuro del sistema, el futuro sistema de sobremesa de la gran N, y ese sistema operativo que parece podría ser Android, pero es que, al margen de la sorpresa, hay muchas consecuencias e implicaciones que evidentemente podéis imaginar de esta decisión podrían sustraerse, ¿no? Y nosotros tendremos, en función de lo que acabe confirmándose, pues que tratarlo. Hoy tenemos, como digo, el debate pues orientado en ese sentido en los primeros compases, pero hay muchas cosas más que van a tener protagonismo esta noche, como siempre. Y si me dejáis, empiezo a saludar ya gente, dejo de enrollarme y que los demás os digan cositas que lo están deseando. Hoy no está Nacho, así que Fran, tú eres el primero en decirle hola a esta peña encantadora que son los oyentes. Muy buenas a todos, Juan. Antes de nada, agradecer a estos, ¿cuántos fueron? Ciento y pico. Sí, señor. Personas que llegaron, bueno, la verdad es que fue un placer estar con ellos ese día. Y bueno, es un honor, la verdad, que se desplacen, que quieran estar un rato con nosotros, que nos escuchen pacientemente. Y la verdad es que, bueno, pues nada, darles un afectuoso saludo desde aquí. Y nada, sí, la verdad es que la noticia de Android ha dado bastante que hablar. Pero bueno, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Reitero ese agradecimiento. Lo hicimos por activa o pasiva el día del presencial, los que estaban ahí en directo, y también saludamos evidentemente a la gente que se descarga el programa, pero hay que ser justos y volver a recordarlo como tú bien haces, porque como yo dije en su día, pues sin su apoyo, pues todo esto no tiene sentido y no nos cansamos de darles las gracias. Así que chicos, daos por agradecidos nuevamente. ¿Está Albert por ahí ya controlando lo que dice el personal? Estoy, Juan. Estoy pobre, ahora mismo pobre, porque mira que siempre estoy aquí vendiendo la moto, que si con 600 euros te montas un pepinaco, no sé cuántos o cuántos. Mira, hace 6, 7 horas creo que han pasado desde que han anunciado la GTX 980 Ti, ¿vale? Pues ya me la he comprado, ya está comprada. 800 pavos de gráfica, ya están comprados. Así que esa es la credibilidad que me queda a mí cada vez que digo que con poco dinero te montas un PC. En fin, oye, agradecer lo de la semana pasada, brutal. Lástima que no hubiera jugado tanto The Witcher como esta, porque se me hubiera estado rajando de que The Witcher es un juego que consiste básicamente en buscar a gente para que te diga dónde está otra gente que tampoco sabe dónde está, y entonces busques a otra gente para que te diga dónde está la otra gente, y va de eso. Es un Fibonacci de búsqueda de gente que no está en su sitio. Es la mejor definición que se puede hacer de The Witcher. Así que nada, lo dejo aquí. Sí, la gente se las prometía muy, muy felices, habiendo pasado ya un poco la isla de Witcher, pero no, ahí siempre hay un poco más, ¿eh? Ahí está Albert apuntando. Pues no hay nadie está en su sitio en ese juego. Madre mía. Bueno, dejad que salude más gente, a ver si está Moten ahí listo. Hola Juan, hola a todos. Tengo que decir primero que, Albert, no te preocupes por tu credibilidad, hace mucho tiempo que eso no gastas. Nada. Y después de decir que 2 segundos después de gastarse los 800 pavos en la tarjeta nueva, me ha escrito un mensaje al móvil y me dice: ¿qué? Claro, te vendo una tarjeta. Claro, la 780. La del año pasado. A ver, ¿algún oyente quiere una 780 Ti? La dejo baratísima, te lo digo en serio. 300 pavos es vuestra. Tengo que quitármela encima, el capricho del año pasado. Tenemos un mercadillo, Albert. Pero aquí tenemos oyentes fieles que me van a sacar de este apuro. Y después, evidentemente, estuvo bien, aunque fue un Merry Podcast atípico el de hace un par de semanas, ¿verdad? Porque no fue un Merry Podcast al uso, fue más, digamos, en el sentido orientado a un juego. Aún así, mucha gente vino y la verdad es que fue un placer poder saludarla en persona, ¿no? Sí, señor, eso es lo que reconforta ver, aunque sea una representación, ¿no? Pero de todas las caras que nos acompañan al otro lado, pues ver unas cuantas por ahí que estuvieron compartiendo ese tiempo con nosotros. Otro que estuvo compartiéndolo con nosotros y con vosotros fue Relaño, que hoy está por aquí también. Bueno, Juan, yo os veo muy tranquilo, demasiado tranquilo. Vamos a ver, después de esta noticia que hemos tenido, es que Nintendo se convierte en Sir Party de Google. Es que va a pasar de competir con Sony y Microsoft a hacerlo con Chijingo y con Gameloft. O sea, esto es el final. Y después aquí se troll, acaba ¿eh? Todo, Juan. Después el final de los tiempos. Estoy muy tranquilo, sí. Yo veo demasiado tranquilo con esto. Jugando al Temple Run, ¿no? Con el mando de la... Madre mía. Ya lo veremos, Temple Mario, esto se ha acabado, Juan. Esto se ha acabado. Luego lo vemos. Dejad que siga saludando gente. Enrique, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Pues nada, muy buenas. Y bueno, muchas gracias a la gente que vino a ese presencial. Y Mote, a mí, Albert, también me ha intentado vender su gráfica hace como hora y media. Supongo que lo ha hecho de compañero también. Una Vita. ¿No te ha endiñado esto también o qué? Sí. Ah, por cierto, si me quieres vender algo al mismo precio que la Vita, yo encantado, ¿eh? Pues es lo mismo. La proporción es la misma que la 780 Ti. Yo sabes que vendo barato. ¡Mamma mía! Dejad que sigamos presentando, que os liáis. Y eso para, como decía, para el mercadillo. A ver, Pablo, que dé un paso al frente, que creo que está por ahí el hombre. Pues hola a todos otra vez. No hay Dragon Ball en vista, pero bueno, vamos a hablar de Nintendo NX, a ver el tema de Android. Yo no sé por qué el año tiene tanto miedo. Nintendo está creando miedo su tumba desde hace meses y años, así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Sí, y para terminar de completar el staff de voces de esta semana, tenemos a Saúl, que vuelve a unírsenos. El hombre, míralo. Buenas, pues un placer estar aquí de nuevo en el Merry Podcast, a ver que nos separa toda la actualidad que tenemos hoy, Nintendo incluida con Android. Relaño, por favor, no tengas miedo, que seguro que Nintendo va por el buen camino, como siempre, como con Wii, raro, con Wii U y... Abierto al Boy. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, pues estos que oís, más un amiguete que está, yo creo que con ojeras, pero sonriendo desde hace ya unos cuantos días, que es Sergi. ¿Qué pasa, criatura? Papá, tía... ¿Qué pasa, Juan? Pues nada, aquí estoy con el niño maravilla a mi lado, Héctor, ¿no? Haciendo el papel de Robin, porque en el caso de que salga la Sergi señal, ¿no? Por la comisaria Gordon tengo que salir echando hostias. Pero muy contento, con muchas ojeras, pero muy contento. Eso te iba a decir. Dale las lecciones pertinentes. El otro día se portó, ¿eh? Hizo ahí un memory card muy apañado. Sí. Lo vi, lo tengo controlado y vamos, es un crack, es un fiera. Sois buena dupla, sí señor. Bueno, pues estos sois los que estáis... Tanto a este lado del micro como al otro. Y si os parece, no vamos directamente con titulares. No me dejo a nadie, ¿no? Que a veces me pasa que se me va un poco la chapa. No. Luego igual se nos incorpora Jabote, pero veremos, porque el hombre está intentándola y luchando con la tecnología. Tiene cosas que contarnos desde un lugar un tanto distante. Pero en fin, eso sí, sí podemos contar con él. De momento, titulares, como digo, y nos ponemos en marcha. ¡Vámonos! Titulares. Venga, empezamos con esta. 2K anuncia XCOM 2 en exclusiva para PC. Muy buena noticia, grandísimo juego, buena e inteligente revisión del XCOM clásico. Yo sigo prefiriendo el original, pero la verdad es que fue la revisión me gustó muchísimo. Y muy exaltado el que sea para PC con mods, teniendo en cuenta además los buenos mods que hay en el XCOM de ahora, así que... Quiero decir algo. Muy contento. Mejor reflote de una franquicia de la pasada generación y, para mí, de los mejores 10 juegos que se hicieron para la anterior generación. Ahí lo dejo. Te veo salir. Siguiente noticia. Ojo, los penes provocaron la cancelación de MMO LEGO Universe. What? A ver, esto es como cuando en Little Big Planet la gente se puso a dibujar penes, que diga, en el juego y a pintar paredes y a hacer penes con forma de rodillos, etcétera, etcétera, etcétera, que Sony tuvo que censurarlo. ¿Qué pasa? Que cuando Internet, que es así, se pone a hacer penes de forma masiva, casi que no tienes administradores suficientes, o mejor dicho, no puedes pagar administradores suficientes para cubrir ese coste, así que esto es lo que ha pasado con este juego. No hay suficientes cuantitativo, ¿no? No hay suficientes taparrabos, ¿no? Que es como se conoce a los moderadores que se dedican a esto. O sea, se aparecen en el, por ejemplo, son de tamaño. Bueno, si aparecen dos cipotes, aparecen dos cipotes, no hay problema. Pero si aparecen 10, ya sí, ¿no? Sí. Me parece la excusa más tonta que he escuchado nunca para cancelar un juego que no ha salido, ¿eh? Honestamente. Perdona. No es tonto, No estamos hablando de tontería, ¿eh? Oye, entonces en Silent Hill también se hizo pene. Minecraft, tío. Si hubieran cancelado Minecraft porque la gente construía penes, ¿qué hubiera pasado? No, pero es que Minecraft no tiene la licencia Lego y al Lego no le interesa que es un juego online que copará portadas, noticias, vídeos, bla, bla, bla, haya penes por todos lados. Es que es lógico. O sea, ojo. Vale, no sé. Que tenga un poco de fe en el usuario, no sé. No, pero ¿cómo vamos a decirle? Yo qué sé. Me voy a acordar una cosa. ¿Os acordáis lo que nos contó Peter Molyneux cuando sacó Fable? Que Fable, en el primer juego, había niños. Había niños en la capital. Sí, niños. Y dijo, nosotros pasamos la primera versión, la alfa, la pasamos a la gente para que la probara. Y lo primero que hicieron, nada más entrar a la ciudad, fue hacer una masacre de niños. ¿Qué pasó? Pues tuvimos que quitar que no se podía atacar a los niños en la ciudad. O sea, es que va así. Sí, pero bueno, no sé. En fin, seguimos. Ubisoft cierra el equipo femenino Fractals. Sí. ¿Qué habían hecho? 10 años, ¿no? Tenía este equipo. 10 años desde su fundación, en 2004, si no me equivoco. Básicamente era un equipo de jugonas que no resultaba ser un equipo de eSport, propiamente dicho, sino que era un equipo de jugadoras que lo que hacían era promocionar títulos, hacer vídeos, escribir artículos, un poco para tratar de normalizar la figura de las jugadoras en el mundo del videojuego. Creo que se cancela porque no tiene mucho sentido, ¿no? Hoy en día ves streamings y hay tanta cantidad prácticamente de streamings masculinos como femeninos, ¿no? O sea, ya no tiene mucho sentido esto. Ya, pero resulta un poco irónico, ¿no crees que justo se cancele una iniciativa que trata de fomentar la igualdad cuando realmente está más abierto el debate de la figura de la mujer en los videojuegos? Pero es que esto aquí no hay debate. O sea, no, si tú quieres evitar la desigualdad, lo que no puedes, o quieres normalizar algo, lo que no puedes hacer es segregar. No puedes crear un equipo solo de mujeres, no puedes hacer una liga solo de negros, no puedes hacer una liga de exclusivamente gays, porque si no, no normalizarás nada. O de pene. Dale, Albert. Splatoon es un éxito rotundo en el Reino Unido. Cri. Pues muy bien. Vale. Pues muy bien. ¿Y qué? Luego vamos a hablar de Splatoon, así que no si queréis reservar comentarios, pues los reserváis, que luego tenemos un huequecito en el debate para el tema. Y seguimos con otro titular. Venga, vamos con este. Halo ODST disponible para descargar en Xbox One. ¿Esto funciona o qué? ¿Funciona online? Ahí está el tema, o sea, con la Master Chief Collection la liaron bastante bien, así que como compensación. Hombre, Halo ODST no tiene online, creo. Vale, pues no sé, una cosa menos. Pues seguro que va mal el frame rate, tampoco. Irá. Sí, efectivamente. Pasará algo pasa. Next. Esta la comentaremos en profundidad ahora. Nintendo sí. NX ve en Android su sistema operativo. No digáis nada, casi. El final. Se acaba lo comentaremos después. Relañando los tiempos. El apocalipsis. Sí. Relaño está poniendo ya la cuerda por encima de la viga de la habitación, la está pasando. Y poniendo Relaño was here, ¿no? Está poniendo con el cuchillo. Venga, seguimos. 5.000 jugadores privilegiados podrán entrar al E3 2015. Y todo lo demás por MediStation, gratuitamente, señores. Y dos jugadores pringados, a Enrique y quién más. No, Enrique y yo estaremos ahí con los focos quemando. ¿Quién son los que van ahí? ¿Quién son los lambones? Yo, hijo, Iván. Yo y Nacho y Héctor. Héctor también va. Es lo que hace falta la E3, más gente. Que esté en medio. Muy bien. Sí, estoy encantado con la noticia. Te quería ver yo en la Gamescom, Fran, tío, con toda la gente aplastándote por los stands. No me verá. Con la E3 ya tengo bastante. Muchas gracias, Go. Lords of the Fallen 2 se lanzará el próximo 2017. El próximo. Un poco tarde, pero ganazas, ¿eh? Todos los que vienen de ese. No, pero en serio, se anuncian cosas ya para el 2017, de verdad. A dos años vista. Joder. A mí me ha encantado el comentario de Fran, dice, el próximo 2017. Sí, de todos los que vienen. El de esta era. El siguiente al que viene después. De esta realidad. Mira, el Cyberpunk 2077, que también se anunció hace un par de años y se va al 2017 por lo menos. Sí, al 2020, más bien. Espérate sentado. Es tremendo. Venga, y terminamos con esta. BioShock supera los 25 millones de unidades vendidas. Es como el Cid, ahí se mantiene ahí en el caballo, aunque ya esté más muerto que vivo. ¿Cuántas lleva? ¿Sigue vendiendo Sonic de Master System? No hay nada que hacer. Sigue vendiendo Sonic de Master System. No, pero a ver. La Master System se venderá en Brasil todavía, sí. Pero por lo menos, BioShock es una franquicia que está bien. O sea, no encuentra. Está muy bien. Diciendo, de hecho, el primero es una obra maestra, o sea, es un juegazo. No diciendo tremendo. Arctic Thunder de PS2 sigue vendiendo. No. A ver, por lo menos es BioShock. O el Jet Sports. el Cozumel sigue vendiendo porque lo compro yo. Tengo ya 3 ediciones. Entonces ahí estamos, ahí aumentando los números. Pero no sigue vendiendo. Revende, es siempre la misma que va rolando. Es la misma, Juan, que no va de mano. No. Ah, entonces no. Nada, lo retiramos. En fin, estos son los titulares, gente. Y si os parece, nos vamos a debatir. Que como sabéis ya, porque lo venimos adelantando desde hace un rato, hay temas candentes. Vámonos. A debatir. Tan candentes como que han provocado la consideración de Relaño del suicidio como opción número una para salir de este sufrimiento que le plantea el futuro de Nintendo, que contextualizamos muy rápidamente diciendo que sí, se ha producido un, pues no sé si un rumor, una filtración o qué, que apunta a que esa Nintendo NX, que habrá que ver si acaba apareciendo en este E3 o no, con la que Nintendo, bueno, pues nos dice seguirá apostando por las consolas en el futuro próximo, podría correr con Android como sistema operativo. Y esto, pues nada, genera, yo no sé si genera dudas, genera curiosidad, alegría o directamente frustración. En Relaño, digo, Fran, te paso antes que a Relaño, que ya sabemos lo que va a decir. Yo te paso el testigo. De tirarme por la ventana. Sí. Y aporta un poquito de luz a esto, anda. Sí, es una información que ha salido en creo que ha sido en Nikkei Shimbun. Así que, vamos, generalmente cuando sale en este periódico, las filtraciones suelen ser fiables. Así que todo el mundo lo da por bueno. La verdad es que es bastante extraño. Una compañía como Nintendo, que siempre ha sido obsesiva sobre todo lo que es software y hardware propietario, siempre incluso en contracorriente, cuando se imponía el disco óptico, se imponía el DVD, siempre han apostado por sus propios sistemas, por sus propias fortalezas, por algo totalmente creado por ellos mismos, cerrado a cal y canto lo máximo posible y que solo ellos manejasen. La verdad es que digan que van a usar Android parece un poco contra natura. Realmente no es algo que se pueda esperar de Nintendo. Y la verdad es que a partir de ahí, pues tampoco tenemos muchos elementos como para decir qué va a pasar. Que funcione en Android tampoco significa mucho. Es un sistema abierto, es un sistema que puede hacer realmente muchas cosas con él. No me atrevo a decir lo que quieras, pero me imagino que pueden crear su propio sabor y orientarlo a lo que sería lo que ellos estén buscando. Pero el solo hecho de que vayan a apostar por este sistema puede abrir la especulación al tema de, por supuesto, al tema de móviles, al tema de cómo va a ser la nueva consola, cómo va a ser la potencia. Mucha gente cuando dice es que va a tener Android, pues lo primero que piensan es en Ouya o empiezan algún dispositivo tipo Android, y no tiene por qué ser así. Es decir, yo creo que mucha gente está saltando a conclusiones un poco precipitadas. No sabemos todavía absolutamente nada. No sabemos si va a ser una tablet, no sabemos si qué tipo de sistema va a ser, si va a combinar ese rumor que era de que iba a ser una combinación entre portátil y consola de mesa, que iba a unificar criterios para conseguir un nuevo modelo de mercado. Lo que sí que podemos decir de todo esto es que Nintendo está cambiando, a mejor o a peor, ya se verá con el tiempo, pero viendo los movimientos como lo último, su acuerdo con Dina para crear juegos para móviles y ahora con esto y tal, la gente está pues viendo un poco que Nintendo se está intentando adaptar al futuro. Y claro, la verdad es que hay temor de que ese salto al futuro sea a costa de lo que sería el videojuego tradicional. Y ojo, una cosa, que si se meten con Android tienen la garantía de que muchas third parties van a hacer juegos para su plataforma, que eso ahora mismo no lo tiene 3DS, por ejemplo, ni Wii U. Pero es la única buena noticia que yo le veo a esto, ¿no? Porque Fran aquí me está cantando unas virtudes que no le veía yo. Sí, bueno. No, virtudes no. No, tampoco sí. Me parece. No tanto virtudes, no. Simplemente que tampoco es para decir, bueno, esto va a ser así o va a ser asá. Simplemente, bueno, va a ser Android. Vale, no le veo tampoco una cosa como para decir, esta es la dirección que va a tomar Nintendo. Sí, yo lanzo una pregunta al aire. Si Nintendo se pasa a Android, ¿qué diferencia habrá entre comprar una NX, tome la forma que tome, o una tableta Android? Que tableta Android ya la hay bastante potente. Y vamos, puedes conectarle mandos de control perfectamente si lo que quieras es una jugabilidad más tradicional. Y vamos, también si Nintendo se pasa a Android, la third party no creo que ya sacan su juego exclusivamente para NX y dejan de lado a los usuarios de Android, que cuántos puede haber en el mundo, 100 millones, 200 millones, 300 millones, pongamos que muchísimo más que lo que pueda tener NX a lo largo de todo su recorrido. Yo esto, la verdad es que lo estoy viendo bastante crudo. Y, hombre, si Nintendo siguiera siendo Nintendo, no creo que dieran este paso. Pero es que, digamos que no depende de Nintendo, sino que ya depende de los inversores de Nintendo. Y ahí está claro a por lo que van. Ellos no van a por la pasta. ¿Y dónde está la pasta ahora mismo? Pues en los móviles y en las tabletas. O sea para mí esta cosa pinta bastante mal. A ver, primero, que ya con el tema de la Wii U, ya en su día, cuando Wii U estaba en fase de desarrollo, ya se rumoreó que podía tener un sistema operativo Android. Eso por un lado. Segundo, que Nintendo va a seguir siendo Nintendo, eso no me cabe la menor duda. Y Nintendo va a seguir siendo Nintendo para bien y para mal. O sea, que de repente a la NX le metan un sistema operativo Android no quiere decir que eso sea de repente jauja. O sea, que ahí todo desarrollador pueda sacar su juego, que haya clones, que haya Flappy Bird, 30 Flappy Bird de turno, que haya copias. O sea, tened en cuenta que hay veces que con Android pasa que las compañías de móvil tienen Android, efectivamente, pero es una capa de Android que lleva una serie de elementos seguros y una serie de elementos configurados y dirigidos por la compañía que están completamente controlados. O sea, yo creo que Nintendo, si utiliza Android como base, va a meterle mano y va a hacer su propia, no sé si se llamaría versión o codificación del sistema operativo. A mí me parece una decisión pues muy correcta, porque esto, si se hace un filtrado y se ofrecen juegos de calidad, y bueno, en Android tenemos juegos bastante decentes, la cosa va a funcionar muy muy bien. Está abriendo la cancha que desarrolladores, tanto pequeños como grandes, apuesten por la máquina. Y ya no solo eso, sino que está ofreciendo una consola que en el aspecto multimedia tiene más de dispositivo que de consola. Y ya veremos si termina, bueno, no sabemos todavía si va a ser una máquina de sobremesa o si va a ser una portátil, si va a ser un concepto híbrido, si va a ser compatible con los juegos de Wii U. O sea, yo creo que utilice Android a mí no me asusta. No creo que haya que echarle la culpa a los inversores, que Relaño los pinta como si fueran algo malo. Esos señores, a fin de cuentas, son el diablo. Lo que tratan es de ganar dinero, igual que tú claro. En tu empresa tratas de ganar dinero, Relaño. Y punto, o sea, van a tomar la decisión empresarial que mejor case con el mercado, y a mí, desde luego, esta me parece la más correcta. Pues yo voy más allá. O sea, me parece de las mejores ideas que he escuchado yo en el mundillo en tiempo. O sea, ya no es solo, como dices tú, que saquen una versión de Android, pues eso, muy suya, solo para lo que necesiten y demás. Ya no es solo el catálogo de juegos al que pueden llegar a acceder. O sea, de cara a vender esa máquina, si realmente fuera una sobremesa, tú metes una sobremesa con Android, ¿tú sabes lo bien que te va eso para colocar esa máquina en los hogares, en la gente que no está habituada a las consolas, y decirle, oye, que es que además con esta máquina que enchufas en la tele tienes ya no solo jueguecitos, sino que si tu aplicación de fitness, que si tu navegador, que si tu Waki TV, que si tu reproductor de texto? O sea, ¿tú sabes la de contenido que se te abre al tener una máquina que funciona con Android enchufada a la tele? O sea, es que es brutal. O sea, yo creo que incluso habría gente, porque ahora mismo, es lo que decís, ahora mismo la alternativa a esa idea, a esa cosa que nos imaginamos que puede llegar a ser Nintendo NX, sería pillarte una tablet con un Chromecast, con no sé qué, y empezar a enchufar toda la tele, bla, bla, bla. O sea, tener una máquina que va a enchufar la tele con todas las posibilidades que te ofrece un Android, a mí me parece de base un acierto. Y luego, eso, el sistema operativo eso tiene que usarlo para lo que tiene que usar. Los juegos no tienen que ser peores o mejores si están desarrollados para la máquina. Efectivamente. Yo, de todas maneras, me resisto a pensar que, según lo, no voy a llamar cuadriculada, según lo estricta que suele ser en Nintendo en sus ideas, vaya a coger y vaya a llegar porque tenga un sistema operativo en Android y vaya a abrir el grifo y vaya a ser eso la jauja ahí de las apps y de todo, aunque se base en Android, sigue siendo una consola y tiene, claro, un proceso de certificación de aplicaciones, de juegos y de todo. O sea, correcto, no va a colarse ahí cualquier basura. O sea, correcto. Sí que va a estar mucho más abierto a las third parties, que es el gran problema de Wii U. No es que tenga malos exclusivos. Es que entre exclusivo y exclusivo te puedes tirar igual no sé cuántos meses sin jugar a nada porque las third parties no apuestan por ella. Y pensad que todas las grandes, tanto Square como Konami, como Capcom, como Ubisoft, sacan un montón de juegos para Android que sería simplemente pulsar un botón y portearlo a esta consola. O sea, sería un win-win total. Claro, y aparte, además, que bueno, que a lo que dice, a lo que decía antes Relaño, de conectarlo a la tablet, hombre, yo Windows 8 puedo tener en un, bueno, no voy a hacer en un 486, pero sí en un quad core, y no me van los mismos juegos que en un i7. Vamos a ver, tampoco salvemos un poco las distancias, que eso irá todo muy bien pulido y Nintendo tendrá lo tendrán muy bien hilado. Y además que también hay muchos motores ahora mismo como Unity y Unreal que son compatibles con Android y que le pueden sacar mucho jugo ahí. Es una buena noticia. Yo no sé por qué creéis vosotros que Nintendo con Android va a hacer que su NX, digamos, sea totalmente independiente. Es que no va a poder mantenerlo. Si Nintendo hace todo esto por los inversores y ahora hace el próximo gran Super Mario y le dice a los señores inversores, tenemos aquí el próximo gran Super Mario, ha costado unos 100 millones de dólares, lo vamos a sacar exclusivamente para NX, que ha vendido, digamos, 50 millones de unidades. Y no lo vamos a sacar para Android, que tiene, ya te digo, no sé cuántas veces más puede tener de usuario. No sé, 5, 10, 15, 20 veces más. ¿Qué van a decir ahí los señores inversores? Le van a decir a Iwata, pues, señor Iwata, sáqueme usted el próximo gran Super Mario para NX y también para Android. Es que eso es lo que va a pasar. Es que yo creo que Nintendo se va a diluir como First Party. ¿Pero por qué partes de la base de que sacar el juego en Android va a estropear el juego? No es que lo estropee, sino que ya Nintendo, digamos que va a perder su identidad. Entonces ya, insisto, bueno, la identidad de Nintendo es la licencia, no es como lo desarrollan ni para qué. Para un momento, pongamos un ejemplo parecido, que ya es real. O sea, yo como poseedor de la Nvidia Shield, yo tengo acceso a títulos que son exclusivos de Nvidia Shield. Y me da igual que sean para Android, el Half-Life 2 para Nvidia Shield, da igual cómo se pongan los 500 millones de usuarios de Android, que el Half-Life se ha decidido que es para Shield, porque está hecho para esa plataforma y punto, y como este, bastantes más. Entonces, oye, que haya mucha gente que use el mismo sistema operativo no significa que, joder, como hay mucha gente que tiene Windows XP, pues el próximo Unreal que también funcione en XP, pues no, o sea, es que no tiene, yo no veo que tenga nada que ver. Y que todos los dispositivos puedan mover todos los juegos. Claro que no, yo creo que, o sea, una cosa es usar el sistema operativo y la otra cosa es desarrollar para la máquina. La máquina puede apoyarse en el sistema operativo, genial, un sistema operativo ya trabajado, ya muy desarrollado, o sea, realmente explotado, pero de ahí a que eso implique que es que tiene que estar limitada al peor sistema Android que haya en el mercado, no, es una plataforma potente con Android y aprovechará lo mejor posible sus características. Sí, no, realmente, la verdad es que creo que hay un poco de confusión con el tema porque la gente oye Android y parece como si el próximo Legend of Zelda fuera a ser un juego para tablet, para la Galaxy o lo que sea. No, no funciona así. Es decir, ellos pueden hacer un sistema operativo basado en Android y tal, pero ellos tendrán sus juegos exclusivos. Imagino que será una plataforma con un sistema de control, con algún tipo de interfaz. Y ellos podrán lanzar su juego para su sistema. Yo creo que eso no va a cambiar. Yo sí que tengo alguna duda sobre el tema de lo que serían la third party y todo lo que habéis comentado. Yo creo que el problema de Nintendo no es tanto de herramienta o de sistema operativo, sino de lo que es su estrategia y lo que es la potencia de su sistema. Realmente el problema de Wii U, por ejemplo, en cuanto a third parties, no es que la consola sea arcana en cuanto a diseño o en cuanto a software. Los estudios podrían desarrollar. El problema es que hay una diferencia muy sonora de tecnología, de potencia gráfica, de potencia de procesamiento. Y al final lo que pasa es que las compañías no quieren meterse en lo que sería pues una conversión que va a ser problemática, que a lo mejor no va a dar buenos resultados si no se lo dedican mucho tiempo y que a nivel de ventas pues tampoco le parece hacer que le interese. Así que el problema que veo yo a NX sería más bien ver qué tipo de plataforma va a ser y con quién va a competir, cuál va a ser su posicionamiento y a raíz de eso pues ya entonces ya veríamos si las compañías pueden llevar sus consolas, sus juegos a diferentes plataformas de manera fácil o van a tener que trabajar en exclusiva para ellos. Es que también dependerá otra cosa también el interfaz. Veremos a ver con qué Nintendo nos sorprende esta vez, a ver si es un mando normal y corriente o es algo diferente. Yo creo que eso depende de muchos factores que seguramente no lo sabremos por lo menos hasta el año que viene, no sé si finales de este, quizá tengamos la cuenta de más. Pero Fran, una pregunta ahora que estás comentando esto, es alejarnos un pelín, ¿no?, del tema de Android, pero seguimos hablando de la consola, aunque ya lo hemos hecho antes, pero en la línea de lo que tú comentas, tú preguntas o te planteas la posibilidad de que Nintendo pueda apostar para la máquina esta por un hardware que esté a la altura de las circunstancias, es decir, algo que esté pues a la altura de una Play 4, o incluso teniendo en cuenta que la han sacado posteriormente, pueda ser más potente y hacer frente a las que salgan luego de Sony o de Microsoft. Yo es que creo sinceramente, y esto además recuerdo que una persona, bueno, con trayectoria, ¿no? Una persona autorizada para decir esto, dijo en su momento, no puedo decir quién es, pero dijo en su momento que es poco probable que Nintendo apueste por algo así a corto plazo. Yo creo que tiene sentido, tío, porque lo llevan haciendo ya dos generaciones. O sea, apostar por una consola a la altura de Sony o Microsoft para hacerles cara con músculo técnico, yo no lo veo. O sea, yo creo que todo va a ir un poco en función del control y de novedades made in Nintendo como nos tiene acostumbrados los últimos años. Yo no veo que salga una consola muy, muy, muy potente, pero sí original o diferente. Yo creo que no. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. La verdad es que no lo veo. De hecho, yo veo... para mí Nintendo es una compañía que también está muy sumergida en lo que es la realidad del mercado japonés. Y la realidad del mercado japonés nos dice que las consolas de mesa... potente, al ver, entre comillas, ¿vale? No me salte, pero las consolas potentes, punteras, a precio alto, con juegos tal, en Japón es un mercado que está decreciendo año por año. Así que yo apuesto por algo que será algo tipo portátil, algo tipo cómodo, algo que se adapte bien a lo que es la vida del jugador hoy en día japonés, que es un jugador que se dedica más bien a juegos de móvil y tipo gacha y tipo y una serie de experiencias que no son las habituales, y quizá lo que Nintendo quizá intente es combinarlo, es decir, ofrecer algo que sea cómodo de manejar, que sea portátil, que tenga un buen control, que tenga las experiencias pulidas de Nintendo y que se adapte bien a ese estilo, nuevo estilo de vida del jugador japonés. Pero bueno, yo no apostaría por una consola puntera, la verdad es que no, sinceramente. Sí, pero bueno, a ver, que no sea una consola técnicamente puntera no quiere decir que no pueda jugar a juegos técnicamente punteros. O sea, no, para nada. Tenemos ahora mismo por delante una tendencia que es el juego en la nube, por la que están apostando, pues en este caso Sony es la primera que ha puesto la mano en el fuego con el tema de PlayStation Now. Que es algo que a mí no me resultaría para nada descabellado que una vía por la que Nintendo tirara. A fin de cuentas, lo único que necesita es un hardware pues medianamente decente. O sea, un equipo de 150... Hay dispositivos que de 150 euros que hoy día te permiten utilizar el Steam Streaming dentro de casa. O incluso el PS Now te permite jugar a juegos a una calidad decente, 720p 1080p, y vale 50. A ver, sí, Nintendo Internet tú dices, pero Nintendo ya ha empezado a dar pasos que no, con el tema de los 10 juegos para móviles para el año que viene, por ejemplo. Ver, van 10 años por detrás a nivel de redes. Pues lo mismo ya va tocando de que vayan de más años por delante. De todas maneras, tampoco hace falta irte a la nube. Es decir, hoy en día tenemos juegos para tablets. Por ejemplo, Salva no está aquí porque él lo conoce bastante bien. Hay un juego que se llama Ocean Horn. Es para... creo que es para tablet y tal, que también ha salido en PC, que es como un Wind Waker, un poco no tan potente, pero con la tecnología que hay hoy en día en tablet, se pueden crear unos juegos realmente muy vistosos, y lo que pueden hacer dentro de 2 años, pues la verdad es que pueden sacar una consola muy potente por sí misma, ¿no? Entonces tienes que ir a la nube, ¿eh? Sí, con Unity se hacen maravillas muy, muy vistosas y muy cucas, ¿eh? Ya hay tabletas que tienen una potencia bastante respetable, ¿eh? Bastante, bastante respetable. Y vamos, de todas maneras, todo esto me está recordando a Sony. No es que sea el mismo caso, pero oye, Sony quizá lo veía venir y sacó ese teléfono, digamos, propio para jugar a videojuegos, el Xperia Play, y le fue como le fue. Luego intentó sacar, digamos, contenido exclusivo para tanto sus móviles como para Vita con PlayStation móviles y vamos, lo van a cerrar dentro de poco. Así no olvidemos que... Engage. Y también Engage. Pero vamos. Pero vamos a ver, ¿qué dices? Estoy relacionando con que Android va a ser todo. Que por tener Android va a ser un móvil y no tiene que ver. No, si no le hace falta hacer un móvil. ¿Cuántas tabletas con Android hay? Tabletas y repito, bastante potentes que pueden hacer correr juegos, hombre, no de esta generación, pero ya sí de la pasada bastante decentemente, y le puedes meter un mando y lo puedes conectar a la televisión para verlo en HD en 32 pulgadas. En fin, que yo insisto, es que ahora mismo ahí hay una competencia muy dura y Nintendo va a meter ahí la cabeza y creo que se la van a acabar cortando, sinceramente. Pero Relaño, ¿y qué tiene eso de malo si siguen haciendo buenos Zeldas, buenos Super Marios y buenos juegos? ¿Qué tiene de malo expandirse? No, Yo es no, que sí. no lo veo nada malo. Ojalá, ojalá Mientras lo sigan haciendo sigan en tan su bien línea como con los ahora, juegos, no sí. veo nada malo en que ganen dinero. Ojalá ganaran más para que trajeran más juegos buenos. Pero que eso, es que lo que le estoy temiendo ya no va a ser solo para consolas Nintendo, digamos, el próximo Gran Mario, por ejemplo. Pero si es una cosa la suya, la NX, ¿cómo que no va a ser para consolas Nintendo? Eso díselo luego a los inversores, a los señores inversores Vale, de la vale. gran Enave, lo que te contestan. A ver, Bueno, oye. a un Super Mario no vas a jugar en el Samsung seguro, así que tranquilo. Iba a decir que mientras lo que decidan redunde en que la consola reciba más juegos third party, que es al final lo que yo creo ha lastrado a esta Wii U, ¿no? Que tenemos muchos ahí un poquito abandonada, pues será bien recibido. Lo que pase después, pues oye, como decís, si hay exclusivas y si hay buenos juegos, será menos importante. Importantes son los mensajes al ver, que me imagino la gente habrá ido diciendo cositas mientras nosotros rajábamos aquí. Correcto. Mira, te hago un repaso. Daclice dice: Nintendo tiene que gastarse dinero en hacer una buena consola y uno. Se ha colado. Te lo voy a releer porque se la ha pasado una U y me ha liado. Nintendo tiene que gastarse dinero en hacer una buena consola y no una consola como la Wii U que no interesa a ningún desarrollador. FDFX dice: Android tiene un problema fundamental, que es su fragmentación. Afectaría gravemente a la estabilidad de la consola. El turno nocturno decía Relaño, si Nintendo sacara su siguiente consola con Windows, también sería el apocalipsis. También, Como la también. drinkas. Microsoft también es el diablo. Carlos Forcada dice, espero que sea solo un rumor eso de Nintendo metiendo a Android en una consola de Nintendo. Seth Garamonde decía, podría haber una reminiscencia ahí del deseo de la consola de salón que se habló en su día en un E3. Juan José Carrasco dice, supongo que incorporará una store propia como ocurre con Nvidia Shield. Correcto. Castolo. Dice, una cosa es llevar Android como sistema y otra es usar un sistema propio y cerrado, pero basado en Android. Correcto también. Darko360 dice, ya no es sacar una consola menos potente, eso es un móvil hecho consola. Mala, mala idea. Y el Tuno decía que NX con Android es lo más lógico. Nintendo lleva desde Nintendo 64 arrastrando una escasez de títulos third party lamentable. Jaume Font decía que me corto las venas como sea cierto. Otro que está como Relaño. Nos la cortamos juntos. Hasta aquí, Juan. Muy bien, pues hasta aquí. No nos vamos a alejar mucho de Nintendo porque el siguiente tema tiene como protagonista Splatoon. Ya sabéis, ese shooter competitivo, aunque tiene un modo para un jugador del que hablaremos ahora, pero sobre todo eso, ¿no? Competitivo, en el que la pintura cobra un protagonismo clave, divertido, estética, pues gamberra y, en fin, ¿no? Alejada de la marca Nintendo, evidentemente. El pasado E3 lo veíamos, no hizo demasiado ruido, pero bueno, ha llegado. Y yo creo que precisamente por lo que hablamos de Wii U y la escasez de títulos de third parties, todo lo que llegue de Nintendo hay que verlo muy de cerca y analizar si efectivamente puede sumar al catálogo de la consola. Yo creo que este lo hace y yo no sé quién me va a coger el testigo para que podamos empezar ya a diseccionar este Splatoon, que además es muy barato, por cierto. Todos a la vez no, ¿eh? Con que lo coja uno ya va bien. Mira, Fran, te ha tocado otra vez, hala, chato. Pues sí, la verdad es que el juego, pues, es un juego bastante atípico por parte de Nintendo. La verdad es que yo lo jugué por primera vez el año pasado, en el E3, y me sorprendió. Yo lo vi como Nintendo hace su Team Fortress 2, que no parece muy propio de ellos. Y la verdad es que era divertido, con una mecánica muy interesante, el tema de. Además, veo, no sé, la mecánica en particular, no solamente que sea el tema de la pintura, sino todo lo que es navegar en la pintura, camuflarse en ella, basar lo que es la victoria contra el rival en dominar el territorio poniendo más pintura en el escenario. La verdad es que me pareció bastante original y bastante bien planteado. Y desde entonces, por lo que he visto, por lo que he podido ver en el análisis de Salva, pues han depurado mucho todo el tema del sistema de control, todo el sistema de lo que es la dinámica de disparos, los modos de juego. Creo que tiene una campaña bastante apañada, podría ser más larga y podría ser un poco más ambiciosa, pero como comentáis, es un juego bastante barato y creo que lo ha orientado bastante al tema de multijugador. Y la verdad es que es un juego atípico de Nintendo, un shooter que solo podría salir de la compañía de Kyoto, realmente. La verdad es que. Es un juego que ha sorprendido y yo, por lo que estoy viendo, la gente está muy muy contenta con él. La gente, por norma general, está muy contenta con él porque, de hecho, es uno de, yo creo que es uno de los primeros juegos de acción, posiblemente del último par de años, y corregidme si me equivoco, que es una propiedad intelectual absolutamente nueva. Y sobre todo más viniendo de Nintendo, que es una compañía pues, extremadamente tradicional a la hora de arriesgar. Lo cual no quiere decir que sea algo malo, porque los juegos de Mario salen a cholón, pero por norma general suelen ser bastante buenos. Pero con el caso de Splatoon, han arriesgado, no es un producto con un desarrollo muy caro, es un producto visualmente muy vistoso, no solo por el tema de los colores, a mí el tema del diseño de personaje, la verdad es que me ha encantado cómo lo han tratado. Y pese a todo, es un producto que todavía le queda mucho rodaje a nivel de contenidos, porque recordad que ahora, creo que a mediados de julio o en agosto es cuando terminan de lanzar los diferentes elementos del multijugador que no han llegado al lanzamiento, son gratuitos pero no dejan de llegar tarde. Hay gente, hay usuarios que en Zona Foro decían que esto, pues bueno, se podía considerar como una especie de early access a un producto que todavía no estaba terminado del todo, que es muy consistente, se vende a un precio 39 euros, me parece que se puede conseguir en las tiendas, más barato de lo normal, pero que bueno, que al final cumple con sus expectativas, es bastante divertido, es bastante diferente y no deja de ser un shooter que puede entretener y de hecho entretiene tanto a grandes como a pequeños. Yo es que recuerdo cuando se anunció en el E3, me quedé bastante sorprendido porque visualmente, como decís, es muy potente y había un vídeo hablando con los desarrolladores que decían que era un juego bastante barato, es decir, que es una especie de juego indie dentro de Nintendo. No obstante, lo que más me llama la atención de Splatoon, no he jugado todavía, pero vamos, he visto vídeos, he visto el boss final, por ejemplo, me parece tremendo. Lo que más me gusta del juego es que me recuerda un poquito a Smash Bros, en el sentido en el que han cogido un género que está muy mascado y le han dado una vuelta. En este caso tenemos la posibilidad de movernos por la pintura, además cubrir el escenario como ha dicho Fran, pero sobre todo veo que es original, y es lo más importante para un juego de Nintendo, que sea diferente a todo lo que has visto anteriormente. O sea, la campaña es cortita, es cierto, pero también es la de Call of Duty, por ejemplo, o sea, la campaña no es el foco principal de un shooter a día de hoy, lamentablemente. Entonces yo creo que este juego lo vamos a ver bastante, como pasa con Smash Bros. Empezó siendo un bicho raro, poco a poco fue cogiendo músculo y ahora lo tenemos en el Evo como el segundo juego principal a nivel de gente apuntándose a viciar al juego. Con Splatoon yo creo que, aunque ahora parezca un poquito raro, en el futuro vamos a acordarnos más de Splatoon que de Destiny, Titanfall y Evolve juntos. ¡Hala! Lo que he dicho. Bueno, pues Albert, como esta gente parece que ya ha dicho todo lo que tiene que decir sobre el juego, ¿han apuntado los oyentes algún mensaje mientras tanto? Sí, había alguna cosilla. Mira, Darko360 decía que Nintendo rizando el rizo, una idea en teoría descabellada pero genialmente llevada. Así quizás saquen más nuevas IPs, hace 12 años que no sacan ninguna nueva. Pensar que Splatoon iba a ser un Mario lo dice todo. Y bueno, no hay mucho más porque, como dice el Tuno, dice, no hay tiempo para Splatoon. Este año, mayo, junio, se llama Geralt de Rivia. Y el mes de julio se llamará Bruce Wayne. Así que estamos ahora como para chutes de pinturitas. Sí, lo que decíais del Mario. Decía, mira, te añado. Que acaba recuerda de, al Sunshine un poco esto. Dale, dale. Acaba de añadir Carlos Soria, dice, lo tengo y estoy encantado con él. Divertidísimo, muy adictivo. Cuando salga todo el contenido es un juego de sobresaliente. Hay una realidad ahora que está diciendo este amiguete que lo tiene, y es que con lo poco que sale, a poquito que un juego, y no digo que sea malo, yo tampoco lo he podido jugar, aunque me llama la atención, pero a poco que un juego para Wii U destaque un pelín por original o porque sea adictivo, yo creo que la gente se tiene que tirar de cabeza a comprarlo, porque es que no hay nada, macho, o sea, hay una sequía brutal con la consola. Aunque bueno, tampoco es que las otras nos estén dando triples as así a cholón, ¿no? A las puertas. Es lo que nos ha tocado vivir, tío. Salen pocos juegos para Wii U, Juan, tal como tú dices, por desgracia. Pero vamos, al menos los que salen son buenos. Eso nos sí. Nos queda ya poco de la consola. Incluso hay proyectos que acabarán en NX o más bien en Android. Así que es bueno aprovechar lo que tenemos por ahora. Oye, y este es Splatoon, aunque el modo campaña sea corto, pero tiene un momento muy muy interesante. Y vamos, eso sí, el online, digamos que tiene esas características Made in Nintendo que no se quitan, esa manía como el chat de voz y esas cosas, pero oye, que también es muy muy divertido en multijugador. Bueno, pues cambiamos el tercio, seguimos con títulos que ven la luz estos días, pero dejamos a Nintendo y sus títulos pues un poco más familiares y disfrutables por todo el mundo, en todas las edades. Y hablamos de un título que está justo en el extremo opuesto, este Hatred, que esta semana, como digo, aparece en las tiendas y que... tiendas digitales, yo no sé si esto es tan físico, ahora me lo contáis, pero en cualquier caso, como digo, se encuentran las antípodas de este Splatoon y de la familia Nintendo en general, porque como sabéis, parte de una premisa bastante extrema en la que la violencia era protagonista absoluta. Tal es así que incluso, y vuelvo a lo mismo, me corregí si me equivoco, pero creo que Steam lo canceló, quiso un poco mantenerse al margen de la distribución. Sí. Independientemente de los problemas que ha habido un poco con el tema del Early Access y demás, del que ahora si queréis hablamos. Este Hatred, planteamiento shooter, perspectiva cenital un tanto isométrica y sobre todo muchísima violencia, que eso me lo tenéis que contar. No sé si al final suena muy bien, pero no es para tanto, o mantiene el tipo teniendo en cuenta que, como digo, esta gente, los desarrolladores, primer título, por cierto, no se han cortado un pelo en meter todo lo que se les ha ocurrido, ¿no? Matanzas, etcétera. A ver, es un título muy polémico por su temática. O sea, evidente que un título en el que manejas a un señor de pinta absolutamente desgarbada, pelo largo, y que lleva en la gabardina un arma, bueno, en la gabardina, en su chaqueta de cuero imponente, un arma con la que va justiciando gente que no ha hecho nada por malo por nadie, pues evidentemente va a crear una enorme polémica porque no tiene, o sea, no tiene una razón de ser. O sea, está burdamente siendo un genocidio urbano y eso es algo que está mal visto. O sea, la propia Steam, como bien decía Juan, lo reclamó que se retirara el juego. Bueno, retiró el juego. La comunidad, si no me equivoco, dijo, hombre, pero esto es un poquito de censura, señor Gabe Newell. Y el propio Gabe Newell, creo recordar que pidió disculpas y en esto, dime Fran si estoy metiendo la pata, y volvió a retornar a... este Hatred a la plataforma. Sí, lo fue, estuvo en Greenlight, se votó masivamente y a favor, y cuando estaba, tenía ya los votos y tal, lo quitaron, y luego bueno, incluso le preguntaron a Valve si qué había pasado y dijeron que no lo habían apropiado para eso, no recuerdo quién fue, y hubo una enorme polémica. Y al cabo de poco tiempo apareció Gabe Newell, que había mucha polémica por el tema de la doble moral. Dice, es que en Steam hay juegos muy violentos. En Steam puedes comprar Portal, Postal. Que es violento Portal también, ¿no? Porque hay muchas muertes. No, es verdad, hay muertes. Sí, es verdad, cierto. Sí. Está Postal, hay una serie de juegos que está una cantidad de shooter también bastante bueno, que lo conocemos, que no, y que este juego no estuviera, pues la gente no lo veía, no lo entendía. Y lo que pasó fue eso, que Newell llegó y dijo que esto ha sido un error, que devolvemos el juego a Greenlight y el juego se venderá en Steam normalmente con su rating de edad y lo que tenga, y ya está, y punto. Y es lo que pasó, se votó, salió en Greenlight como está en la regla, y ahora pues sale a la venta. Esto sale a la venta solamente en Steam y en la tienda del desarrollador, que se llama Destructive Creations, creo que se llama, que es un estudio polaco. Y nada, y no, por ejemplo, otras empresas como GOG no lo ha vendido, a pesar de que también son polacos y tal, pero no se han negado a venderlo. Y la verdad es que un juego con mucha polémica que ha dado para ríos de tinta. Y ahora pues a ver si realmente el juego está bien, más allá de que la temática nos pueda gustar más o menos, será interesante ver si las mecánicas del juego tienen algún interés, si la historia se sostiene por sí mismo. De momento lo que he visto no parece muy prometedor. Parece que el juego está un poco plagado de bugs y no muy bien acabado de momento. Es que el juego como tal es poco más que un shooter con vista a eso, vista isométrica cenital, llámalo como quieras, pero que como shooter, si dejamos a un lado la violencia, que a mí particularmente tampoco me parece que es que este sea el caso más burro que hayamos visto, no sé, ¿alguien se acuerda de Manhunt? O del Punisher de PlayStation 2, que veías cabezas explotando cada poco. Sí, Manhunt era un juego que se centraba en las ejecuciones. Y Hitman también. Hitman, entonces yo es que de verdad... Manhunt 2 también, que lo censuraron. El Blood, recordáis ese shooter, ¿no? O de Suffering, sí. O sea, es que, realmente es que, ha habido. Yo, de verdad, todos los que bastante, hayáis jugado. Sí, sí, que hay bastante. Todos los que hayáis jugado a estos juegos que estáis mencionando, no hay nada en Hated que no hayáis visto ya, incluso más violento aún. O sea, más allá de eso, por lo que os digo, como juego, pues un shooter entretenido, o sea, no es demasiado pretencioso, sencillamente se limita, pues eso, a traerte montones de enemigos y tú masacrarlos con las armas de fuego y poco más, así que yo es que vuelve a ser un caso de un juego en el que si no fuera por toda esta polémica de lo violento que supuestamente es y demás, es un juego que hubiera pasado totalmente en el olvido, un juego como muchísimos otros hay. Creo que la digamos lo que separa es esa intencionalidad de matar civiles y quizá pues la vinculación con episodios bastante desgraciados que han estado forzosamente vinculados al videojuego por la prensa más generalista. También creo que todos sabemos más o menos de lo que estamos hablando. Esa clase de tiroteos que sobre todo en Estados Unidos, que han estado vinculados mediáticamente a juegos. También tenemos mucha polémica con el tema de GTA en su día en la prensa británica. Call of Duty en la escena del aeropuerto, recordarás. También, sí, sí justo. Sí, sí. Es verdad, Sergi. Sí. Entonces, todo eso siempre se ha justificado con el tema como pues, o es opcional o no nadie te obliga, o son juegos adultos y tal. Y quizás pues, la idea de que en un juego no te lo ponga como algo que sea parte del decorado, por así decirlo, sino que te lo ponga como un objetivo concreto a conseguir, pues a mucha gente no les sienta bien. Pero vamos, yo generalmente, en este caso por lo menos, pienso que cada uno, si es un juego que no te sientes cómodo jugando con él, pues no lo juegues. Realmente no tengo yo ese concepto de decir si algo me incomoda que no puede existir. Por lo menos a mí en este caso no. Como las películas gore, si no te gusta una película gore no la ves y punto, ya está. Si es que no tiene más. Si es que de hecho aquí hay un caso de hipocresía, pero en plan brutísimo. Me pongo un poco pedante entre comillas, pero si queremos que el medio avance o que el sector avance, no podemos estar censurando cualquier cosa que no nos guste. O sea, puede ser violento, puede ser un juego bueno, puede ser un juego malo, tiene pinta de ser lo segundo, pero da igual. O sea, si es violento, pues lo es y punto. Albert ha comentado unos cuantos y es que Postal, The Punisher, Manhunt, son juegos que eran extremadamente violentos. Sí. Pero si eran buenos juegos, se podían jugar. Este... Sí, pero... Recuerda que Armageddon, tío. O sea, atropellabas embarazadas y te daban puntos por ello. O sea, sí. Nadie dice que jode ese juego. De todas maneras... Sí, pero un segundo. Un segundito, que es que... Una cosa es que tú, por ejemplo, hagas un juego. Imagínate, voy a ponerte con algo que está más manido, incluso que la violencia, que es el sexo, ¿vale? Uh-huh. Una cosa es que tú quieres hacer un juego donde haya escenas de sexo que sean realistas, ¿vale? Y otra cosa es que tú utilices el sexo, ¿no? Como una bomba de humo, una pantalla de humo, para disimular las carencias en otros sentidos, ¿no? O sea, haces del hecho de que se muestre, sea muy violento, de que sea muy sexual, ¿no? Para tapar otras virtudes que el juego no tiene. Entonces, es una excusa que sea violento. O sea, el juego sería igual de bueno si no fuera violento. Porque a mí se me ocurren juegos como, por ejemplo, no sé, God of War, ¿vale? Que tiene escenas, no de sexo, pero tiene escenas, digamos, con cierto contenido sexual. O The Witcher, ¿no? ¿Sería igual de bueno sin esas escenas? Yo pienso que sí. Seguramente sí. ¿No? Pero hay otros juegos que a lo mejor tú a ese juego le quitas ese exceso de violencia. Sería, no sé, ¿tendría el mismo atractivo? Yo creo que no, ¿no? Entonces, claro... ¿Lo censuras por culpa de la violencia? Hombre, yo creo que alardea un poco de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, es como decir, yo no tengo ningún problema en que tú seas una chica que streamea, pero que no sea la gracia que seas chica, el hecho de que seas el hecho de que el 95% del streaming, ¿entiendes? Me voy a fijar en lo que haces también. ¿Vas cogiendo un poco la idea? Sí, sí, perfectamente, ¿sabes? Pero vamos, yo es creo que no... si el juego es malo, mates a orcos o mates a personas normales, es decir, es correcto, malo y punto. Correcto. Pero que el hecho, estamos hablando de él, ¿por qué? Porque es muy violento, ¿no? Si porque ha generado polémica igual, por ser violento, sí. Claro, sí, igual sin eso no estaríamos hablando de él, ¿no? Pues como pasa con Postal y como pasa con tantos otros, yo creo. Ya está. Postal es un juego infame, pero por la polémica, pues ahí está. De verdad, sí, sí. Hotline Miami es violento, pero también es bueno, oye. Pero tiene fondo ese juego, tiene algo, no correcto, solamente matar por matar. Refiero, ¿no? Tiene fondo. Si tú le quitas eso que le hace sobresalir de esta forma y se lo quitas, pones una opción que digas no gore, ¿no? Fin, el juego sigue teniendo algo, sigue teniendo motivos para jugarlo, bueno, pues entonces vale la pena incluso que se hable de él. Ahora, si lo que hace es poner escenas de, de violencia, porque Carmageddon a mí me parecía un buen juego a pesar de que atropellaras embarazadas, quiero decir, tenía sí. otros encantos el juego, estaba bien. Sí, podías hacer eso y añadía ese punto, ¿no? De atropellar a la gente, a todo el mundo, ¿no? Pero el juego era a mí me parecía un juego potente. De todas formas, una cosa rápida, perdón. Igual que hemos evolucionado en el sector, o creo que deberíamos haber evolucionado, y en cierto sentido así ha sido, para aceptar contenidos violentos y el sexo, como apuntaba Mote y tal, con cierta naturalidad, aunque todavía siga sorprendiendo y estas noticias se generen por esto, o deberíamos estar en esa fase en la que ya el videojuego nos sorprende porque aporte este tipo de cosas. Creo también, y esto tiene que ver con la parte más videojuego del asunto, que un planteamiento tan sencillo, tan cutre, vamos a decir así, de ir a lo fácil, que es aportar violencia gratuita solamente como única excusa para el desarrollo de un título, es decir, sin mucha más profundidad por lo que estáis contando, yo no he probado el juego, es también digno de decir, ¿no? O sea, que esta gente, más allá de que se hayan planteado esto como reclamo de marketing, no había otra cosa a lo mejor que meterle al juego al margen, es decir, como muy maneras, eso solo, ¿no? Totémico, ala, eso es lo que hay. De todas maneras también se han aprovechado, Juan, de que digamos con la violencia al menos hay más manga ancha ahora en el mundillo de los videojuegos de la que había antes. Todavía quedan muchos temas tabú, como puede ser de la religión o incluso el del mismo sexo. O sea, si tú, por ejemplo, la escena de sexo de Witcher 3 la haces, digamos, jugable, la haces interactiva, yo creo que todavía se podría liar algo como lo que se lió con el Hot Coffee de San Andreas. Así que a ese respecto todavía queda mucho por evolucionar, ¿eh? Pues sí, por lo menos en juegos AAA o de alcance masivo como The Witcher, ¿no? Porque juegos en los que lo que tú planteas se puede hacer, pues los hay en menor alcance para plataformas que no tienen tanta trascendencia, ¿no? A nivel social. En fin, salvo que alguien quiera decir algo más, vamos a ir a los mensajes y pasamos a otra cosa rápido, porque además tenemos a alguien esperando, que hemos medio anunciado antes. Albert, ¿hay alguna cosa de esto? Sí, sí, sí que hay. Pues venga, mira, dale rápido. Pablo Néstor dice, creo que se está haciendo una montaña de hatred. Dice, por esa norma la saga Saw no se habría estrenado en cines. Bueno, es que esa también fue otra, ¿eh? Esa, acordaos, creo que fue la quinta que para que se pudiera distribuir en España tuvieron que venderla en sala porno. Sí. ¿Te acuerdas? Terrible. Fue la última. Yo no conozco esas salas. No, tampoco. FDFX dice, Hatred candidato a salir a las noticias de sobremesa denunciando la violencia en los videojuegos. En 3, 2, 1, pues sí, seguro. El turno nocturno dice, leche, es que más interés que un Hated sería un buen juego de Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street. Barreiro 10 dice, he aguantado 10 minutos con el juego, no me molesta que sea violento, pero es que en mi opinión no tiene nada más, poco haciendo referencia a lo que decía Mote. Rafael Fernández dice, creo que lo de Hated ha sido un poco de postureo, como ya leí por ahí, hay juegos igual de violentos que este sin esa fama, por ejemplo GTA V. Darko360 dice, es solo un juego, si echamos la vista atrás, ya hemos jugado a cosas polémicas y sin inmutarnos, asesinatos, bombas atómicas. Y Seth Gramonte dice, puestos a sacar niños en el Fable, mejor lo hacemos en el Hated, que está para eso, no lo veo para tanto. El Fable está para pegarse peos. Correcto. Castolo decía, sacarán un mod de Hated para jugar con Esperanza Aguirre, se le pega la temática del juego. Pues estaría guapo, tío. Pactad todos contra ese, venga. Y Joan Blasco decía, Hatred, Goti, ¿eh? Más allá. Va un paso más allá. Goti para Hatred. ¿Ya están? Ya está. Pablo, ¿qué apuntabas tú? ¿Qué estabas ahí diciendo? No, comentaba simplemente que se nos ha olvidado comentar el hecho de que Hatred ha generado que Twitch ponga un bloqueo a cualquier juego para mayores de 18 años. O sea, ningún juego puede streamearlo, sea un GTA, sea un Manhunt, por culpa de o gracias a Hatred. Así que, en fin. Pues nada, streamear en fin a los Teletubbies y a todos estos títulos. Que también son muy susceptibles de destripamiento. Pero bueno, esa es totalmente otra historia. Eso me da más miedo todavía, Juan, pero bueno. Mira, vamos a cambiar de asunto y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos a Jabote ya que por fin se nos ha incorporado. Decíamos al principio que estamos pendientes de que el hombre pudiese buscarse un hueco y una conexión. Lo hemos mandado a Londres, donde se ha puesto de largo ya este Heroes of the Storm, ya sabéis, el MOBA de Blizzard, que sale de fase beta y que, bueno, pues está ya a la vuelta de la esquina. Vamos a saludarte, Jabote, a ver si suenas bien, porque estábamos hablando, pero no sabemos qué tal te vamos a escuchar. ¿Cómo vas? Muy buenas, compañeros desde Londres. No sé si me oís bien, me he escapado aquí un poco dale. Me he escapado aquí un poco la sala de prensa que tienen aquí montada en este macro evento. Ahora mismo acaba de terminar el concierto de Madeon, ya sabéis, el DJ productor que está más de moda ahora mismo, pues, en gran parte de Europa y Estados Unidos. Y una presentación por todo lo alto, muy en la línea de Blizzard. Y bueno, ahora hablaremos despacio, ya veo que está Saúl aquí también con nosotros, de Heroes of the Storm, porque realmente pues lo que parecía un juego que no iba a poder ser un League of Legends killer, ¿no? O un MOBA que no iba a tener su espacio, parece que se va abriendo hueco. Hemos conocido también, bueno, lo conocimos, el anuncio ya lo conocimos, un nuevo personaje que es Johanna, y hoy ya por fin hemos visto cómo va a funcionar, cuáles son sus habilidades de área, cuáles son sus habilidades directas, qué tipo de talentos se le pueden asignar, incluso algunas skins de las que va a tener la heroína. En fin, ¿qué os comento desde aquí? Pues sale, que Blizzard sale de lanzamiento, Johanna, con sale mañana, esta semana. Sale mañana ya y, ah, y en 20 minutos, ¿no? Más bien. Claro, Give me hope, Johanna. Y bueno, las expectativas son altas porque dicen los jugadores que más le han dado que normalmente, pues como pasa en LoL, ¿no? Que cuando se mete un nuevo héroe va a estar overpowered y luego ya lo irán bajando para que se equipare un poco a lo demás. Pero independientemente de eso, la verdad es que no sé si habéis podido ver el streaming que ha habido en directo de todo el evento, incluso el tráiler donde se ve gameplay con ella. Y bueno, tiene muy buena pinta en el sentido de que aporta nuevas mecánicas y nuevos movimientos que bueno, sirven tanto pues mucho para ella como también para el avance del grupo en sí, ¿no? O sea que es muy interesante cómo lo han implementado en este MOBA. Sí, y además, lo que os decía, Blizzard se nota que está poniendo... Sí. No, te añado que lo que consigue Johanna, todo lo que he visto yo de ella, es que al igual que pasa con Vaya, o sea, han conseguido que el personaje se juegue igual de lo que se juega en Diablo 3. O sea, usa una lo que sería una build Totalmente. Típica de Diablo 3, y eso está muy bien, porque a mí una de las cosas que me gusta mucho de Vaya es que cuando la estoy jugando digo, coño, a veces no sé si estoy jugando a los Heroes o al Diablo, porque realmente el traspaso está hecho muy bien, y creo que con Johanna va a pasar lo mismo. Bueno, recordemos, es una Crusader de Diablo 3. Mañana sale Heroes of Storm, por fin, después de un periodo beta bastante largo, bastante, digamos, dilatado en el tiempo, que ha servido para comprobar que efectivamente la apuesta de Blizzard tiene un sitio dentro de lo que es el mundo del MOBA, y lo que está por ver es si esta apuesta, para un juego gratis siempre hay sitio, esto empecemos por ahí, si esta apuesta tiene sitio en el mundo competitivo que ahora mismo está dominado por los dos grandes, que son Dota y League of Legends, ¿no? Tiene una cosa muy buena, que es que el juego es divertido, y eso está bien, el juego es entretenido. No sé si es tan entretenido de ver como entretenido de jugar, que esto es muy importante para un juego que aspira a ser competitivo, porque en si no... terreno, sí. Porque, por ejemplo, Smite es un juego que es muy divertido de jugar, pero de ver es un poco complicado, ¿no? Por la perspectiva, creo que el modo espectador todavía está por resolver bastante. Y en cambio en Heroes of Storm, pues un juego que uno se divierte bastante jugando, pero a la hora de verlo no es tan digamos accesible como puede ser Dota o incluso el mismo League of Legends, ¿no? Hay que ver qué nivel de profesionalismo se va a conseguir con Ote, ¿sabes lo que le falta? ¿Sabes qué es lo que le falta a Heroes? Lo que dices tú, estoy de acuerdo, que es más divertido de jugar, de ver, porque una de las cosas geniales que tienen los deportes, incluidos los deportes electrónicos, y ahora verás por qué digo esto, es que tanto en LoL como en Dota, cuando tú te pones a ver una partida profesional, es decir, decides no ver el partido de fútbol y te pones a ver una partida de LoL o de Dota, en esos juegos también hay Messis, ¿vale? Claro. Y en esos juegos hay, de vez en cuando sale alguno que te hace la jugada de Messi del otro día, ¿vale? Y eso, quieras o no, aunque tú no juegues, eso es espectacular de ver. Cómo ver a claro, un tío que de repente... Bueno, dices, qué bueno es el cabrón. Claro, se carga los 5 y dices, ¡buah! O sea, cómo ha molado lo que acabo de ver. Eso se saca en YouTube, la gente flipa. O sea, eso da un montón de gancho. Eso en Heroes no se va a ver nunca. Porque Heroes, hay una cosa buena que Heroes da para mucho gif de huevo combo, ¿no? Que eso está bien. Que sí. Está bien pensado, ¿no? Pero y que esté basado en el equipo está muy bien. A mí es algo que... principalmente para la gente que juega solo queue me parece algo que no encaja tan bien cuando la gente juega más YOLO que no solo, ¿no? Que juega You Only Live Once y me tiro ahí y a lo que pase. Pero bueno, ya digo, para un juego gratis siempre hay sitio, y Blizzard tiene fama de que va cogiendo cosas de los otros juegos, ¿verdad? Y las va haciendo bien. Pasó con Hearthstone, pasó con Diablo, pasó con StarCraft, pasó con Warcraft y pasó con World of Warcraft sobre todo, Y claro, con esto pues hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que es un juego de recorrido que va a cambiar mucho, muchísimo de cómo lo vamos a ver ahora, a pesar de la beta larga, ¿eh? De cómo lo hemos visto hasta ahora, adentro de, por ejemplo, 12 o 18 meses. Y que, oye, creo que hay espacio para todo, creo que hay niveles, ¿no? Para todo. Y que si te quedas en Heroes of Storm, está bien. Si vas más allá de Heroes of Storm, pues también está bien. Y si quieres ir a algo más como Dota o como League of Legends, que requieren un poco más de complicación mecánica pura y dura, no es porque lo diga yo, sino porque es así, requiere un par de mecánicas más trabajadas, pues está bien. Y si te quedas aquí, pues bien. Si no, pues también hay sitio para todo, no tienes por qué, no está mal quedarte en Heroes Storm. Mote, sabemos que te tienes que ir, así que, tío, si quieres escampar, yo te despido y hasta la semana que viene, macho, tienes que irte corriendo, ¿eh? Sí, muchas gracias a todos y ala, bendiciones y buenas noches a todo el mundo. Un abrazo. Ha hecho el esfuerzo Motenai por quedarse hasta este momento en el que hablamos de Heroes of the Storm. Y ahora sí, Jabote, si quieres, puedes recoger un poco donde lo han dejado ellos y seguir tú que estás ahí viéndolo de cerca. Pues sí, una de las cosas que hablaba con los pro players, que es por aquí, gente del mundo del MOBA en general, no necesariamente de Heroes of the Storm, gente incluso que dice que sí, va a seguir jugando a muerte a LoL o a Dota antes que más tiempo que a Heroes. Una de las cosas que hablaba con ellos era que lo bueno que tiene este juego es que Blizzard le va a dar un respaldo muy periódico, muy paulatino, en el sentido de esta semana te bajo este héroe de precio, esta semana te doy estas skins, esta semana. Y eso lo tienen todos, pero hay como una especie de confianza en que Blizzard va a ser capaz de mantener viva la comunidad y estar todo el día ofreciendo regalos, obsequios y desafíos, de manera que en esta primera trayectoria, que digamos que puede ser 1 o 2 años hasta que el juego coja verdadera fuerza, aunque ya lleva un tiempo, vamos a ponerle 1 año, pues existe esa sensación, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, un poco entrevistando también aquí a los directivos del juego, a los creativos, a gente que está absolutamente volcada en Blizzard desde hace muchísimos años, ellos dejan entrever, no pueden hacer ningún anuncio, pero dejan entrever que esto va a ser una constante de titulares. De nuevos contenidos y no solo skins estéticas, sino nuevos formatos, incluso hablan de nuevos diseños de mapa, por ejemplo, se me ocurre un mapa en vertical que no son habituales en el MOBA, un mapa circular, ¿no? Todo sin romper el equilibrio. Quieren hacer muchos experimentos, aquí se respira mucha mucha pasión y bueno, no sé si a lo mejor dentro de 1 año estamos hablando del principal MOBA o sinceramente se quedarán en un segundo lugar, relegado también a un público muy importante, que es el público que no se atreve en un entorno tan competitivo y con tanta gente buena como el LOL y que quiere pues empezar por un escalón más abajo. Y bueno, por decirlo así, ¿no? Por un escalón más asequible, que ya sabemos cómo es Blizzard con el fácil de jugar, difícil de dominar, pues quizás sea una buenísima puerta de entrada que deje a muchos ahí ya anclados. De hecho, Jaboto, te quería comentar, yo no he jugado nunca a Heroes of the Storm, sí he jugado al LoL, bueno, he mal jugado al LoL. Básicamente, ¿cuál es la principal diferencia de cara a un jugador novato? Es decir, tú te metes al Heroes of the Storm, ¿qué te vas a encontrar que no tenga LoL o que no tenga Dota? Pues te voy a tirar yo. Vale. Básicamente hay, digamos que para acercar el Heroes of the Storm a un público más casual, Blizzard se apoya en dos pilares. El primero es que son partidas realmente cortas y no como LOL que sí, que dices, no, una partida corta y te De puedes ir los 40 o 45 o 50 45 minutos, sí. minutos. Sí, esto, pues yo todas las que he O jugado y todas las 80 que he jugado al en ver Dota. y demás, puedes finiquitar una partida si hay mucha diferencia de niveles y te pagan un repaso en 12-13 minutos. Y la máxima que yo he jugado ha sido 28 minutos ya, como muchísimos. La media está en unos 22 minutos. Y la otra, yo creo, a mi modo de ver, es la eliminación de todos los objetos y todas las combinaciones de objetos. Que eso, yo sé que a Albert le gusta como un hardcore player de Dota, por ejemplo. Y eso hace la vida mucho más fácil a los jugadores. Encima es muy dinámico, los mapas tienen objetivos muy claritos para hacer, que te dan mucha ventaja de cara al enemigo contrario. Por ejemplo, hay un mapa que cada cierto tiempo se abren unas minas y tienes que ir matando zombies para crear un golem. Otra que tienes que reunir monedas para activar un barco pirata para que haga una salva de cañonazos que destruya la base enemiga y demás. No sé, tiene cositas muy interesantes para el público casual, sin tampoco quitar quitar detalles para el público hardcore. Las combinaciones de talentos que hay en partida, que vas modificando los talentos a medida que subes de nivel, que tienes para modificar, no sé si eran 6 o 7 talentos y dos habilidades últimas, dos R's o como queréis llamarlo, yo creo que también van a dar bastante juego a nivel más hardcore, a nivel más profundo. No sé, yo lo veo cosas bastante, bastante divertidas. A ver, hay una cosa importante que tener en cuenta, lo hemos dicho muchas veces, de este juego. O sea, aquí lo que hay que premiar ya de entrada es que Blizzard haya intentado hacer algo diferente, ¿vale? O sea, podía haber hecho como está haciendo que si Infinity Crisis, que hizo, bueno, Smite cambió la perspectiva, pero al fin y al cabo la propuesta jugable era la misma. O sea, podía haber sacado el enésimo clon del original Dota y haber sacado otro juego con tres líneas, con ítems, con 300.000 personajes y otra vez con su jungla y hacer lo mismo otra vez. Entonces ellos se dieron cuenta de que eso no podían hacerlo porque el mercado está saturado y si querían meterse dentro tenían que hacer algo diferente. Entonces, ¿qué hay de diferente en este juego con respecto a los otros? Si bien es cierto, como decís, que es un juego más accesible de lo que son Dota y League of Legends por el tema ese de que no tenemos ítems, no tenemos que controlar el no perder mucha experiencia porque al fin y al cabo aquí la experiencia está compartida entre todo el equipo. O sea, es un juego que se ha centrado en la acción. O sea, es un juego que desde el minuto 1 hasta el 20 o hasta el 25 de la partida, todo lo que va a haber son teamfights. O sea, todo lo que va a haber son peleas de 5 contra 5, 4 contra 5, 3 contra 3, o sea, va a haber multitud de peleas. ¿Por qué? Porque los dos equipos normalmente están equilibrados de nivel, porque se sube al mismo ritmo que el resto de tus compañeros. Por lo tanto, es un juego que lo que dura la partida es muy frenético, muy entretenido. Eso no significa que sea más casual. ¿Que es más accesible? Sí, pero es igualmente un juego donde quien tiene habilidad, sobre todo el equipo que está bien coordinado, va a nivel competitivo, o sea, va a destacar por encima de los que no son tan buenos. Se nota. De ir haciendo el tour mono, a ir los cinco juntos, se nota muchísimo. Repetimos la fórmula, es un juego easy to learn, hard to master. O sea, quizás no a nivel personal, pues eso, no puedes hacer lo de LoL y Dota, de meterte tú solo en la partida y carrilearla entera, pero el coordinarse con un equipo, saber qué es lo que hay que hacer en el mapa, aquí no solo consiste en matar, o sea, sí, el objetivo es matar la base enemiga, pero para hacerlo no es tan fácil como pushear líneas y ya está. O sea, que hay objetivos en cada mapa y hay que determinar en cada momento qué es más importante. Seguir estando en línea, ir a cumplir el objetivo, dejar que el otro equipo haga el objetivo mientras tú estás pusheando una línea en la que ellos están apartados. O sea, hay mucha toma de decisiones, muchísima, y muy importante. Constantemente tienes que estar tomando decisiones. ¿Qué es más importante? ¿Matar a ese golem que nos han sacado o ir a hacer parte de la jungla para pushear en la otra línea? ¿Qué es más importante? ¿Gankear a ese de arriba o mantenernos en las líneas para seguir sacando experiencia? Hay mucha toma de decisiones. Yo creo que eso es muy bueno en Heroes of the Storm. Sí, yo siempre lo he visto y quizás la comparación sea un poco estúpida, pero como una especie de minicampo de batalla del WoW con... Es una Battleground. Con características de MOBA, con habilidades más definidas para un MOBA en vez de tantas combinaciones. Y eso, partidas muy muy rápidas y muy divertidas. Que al final había mucha gente que al principio decía, no, es que el Heroes, sin objetos y tal, el Heroes tiene más fondo de armario del que parece a simple vista. Hay que jugar a Heroes, o sea, el que vaya a probarlo, hay que jugar a Heroes quitándose la cabeza de que va a jugar a otro LoL o a todo otro. O sea, vais a jugar a Heroes of the Storm y es una propuesta diferente. No comparéis, no queráis encontrar en el juego lo mismo que ya tenéis en el League of Legends. Si os gusta lo que tenéis en el League of Legends, quedaros ahí. O sea, esto es una cosa diferente y premiamos que hayan intentado algo diferente, que no estén repitiendo lo mismo de siempre. Olvidaros de los ítems, que no los necesita. Olvidaros de carrilear, que no lo necesita. Propone algo diferente. Ya veremos si de forma acertada o no. Desde luego, siendo gratuito y en el proceso en el que está ahora, justo ahora que se lanza ya, yo creo que es un buen momento para que todo el mundo le dé un tiento, tanto jugadores de MOBAs como los que no. Porque precisamente no agobia la cantidad de contenido como puede pasar en LoL, ¿no? En el sentido de que no hay tantos héroes todavía, los talentos se gestionan bastante bien, la progresión del jugador, cómo va entendiendo cómo tiene que asignar unas habilidades y otras y demás. O sea, creo que es un buenísimo momento para darle un tiento y no me extraña que Blizzard vaya a poner toda la carne en el asador este verano con ello, ya que todavía no es exageradamente desbordante. Que es medio millón de dólares para un torneo en la BlizzCon. Sí, sí. Es una de las cosas que ellos tienen miedo, que no capte más ese jugador que bueno, que o bien que viene de otro MOBA o bien que quiere ver ¿por qué esto es un fenómeno, ¿no? ¿Por qué está todo el mundo hablando de ello? ¿Por qué es el electrónico principal? Bueno, pues vamos a ir poniéndole punto final al tema aquí. Jabote, yo no sé si te vas a quedar o tienes que salir zumbando, porque entiendo que te habrás buscado un hueco ahí para que te oigamos. Bueno, sí, efectivamente, pero vamos, de momento veo aquí que ya están recogiendo un poco, está saliendo la gente y demás, pero lo estoy viendo aquí a través de un cristal. Sí, pero si la conexión me aguanta, pues venga, me quedo aquí con vosotros a lo que venga. Y quédate, que vamos a pasar. Vamos a pasar, como digo, al micro abierto casi que ya, cuando, Albert, si es que hay algún mensaje, sí, tranquilo, hay nos mensajes. Los leas, va. Hay mensajes. A ver, Barreiro dice, es el MOBA ideal si quieres meter la cabeza en el género, y si te lo en Heart to Master. Dice, FDFX, yo creo que Heroes of the Storm tiene su hueco, le da accesibilidad y atractivo que necesita un novato. Yo me apunto. Decídenme por aquí que Eritrix, yo preguntaba si va a superar a LoL y a Dota, pues él dice que sí, que lo superará. El turno nocturno dice, yo solo pediría a la gente que se mueva, que se meta, perdón, solo pediría a la gente que se meta nueva al Heroes of the Storm que no juegue como juegan al LoL o al Dota, que esto no va de eso. Castolo dice que Heroes of the Storm es otro MOBA, lo siento, pero que le peten. Gente ya también está cansada de los MOBA, ¿eh? Todos los que no habéis hablado, sé que estáis en el carro de Castolo. Rafael Fernández dice, yo espero que tenga su hueco, cuanto más surtido, más donde elegir. También espero que tenga su rincón en competitivo. Y el turno nocturno decía que Heroes of the Storm es el no MOBA para los que odian los MOBA. Muy acertado, ¿eh? Correcto. Oye, Jabote, estoy viendo el trailer esta de la Joana, qué guapo. Sí, es que muy bien, ¿eh? O sea, tiene muy buena pinta lo que tú decías, súper, súper, súper respetuoso con el gameplay de Diablo que todos recordamos. O sea que, bien, eso por supuesto es un atractivo que tiene este juego y es todo el lore de Blizzard, hombre, ahí reunido, enfrentarnos. Es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Eso es un punto de magia ahí extra que no... Eso no lo hemos comentado, ¿eh? Y yo tengo que decirte, yo muchas veces, para añadir, ¿eh? Tengo amigos con los que hemos pasado de Smite a Dota y la última época estuvimos en Heroes of the Storm, ¿vale? Y ellos me comentaban, dice, es que lo que nos ha llamado más de Heroes of the Storm respecto a todo lo que hemos jugado ya, que si LOL, que si Smite y tal, dice, es que no es lo mismo jugar con un, yo qué sé, el héroe X de League of Legends, que de carisma tiene -4, que jugar con Sylvanas. O sea, es que estoy jugando con Sylvanas, con Thrall o con Jaina, o sea, con sus habilidades de siempre, claro, con su estilo. Yo creo que a nivel de lore y de carisma de personajes, este es de lejos el que más destaca. ¿Más cosas? Ya está, Juan, vámonos a los audios. Bueno, pues eso, vámonos corriendo al micro abierto, que vamos ya con el tiempo como aquel que dice pegado a salvarse a la parte. Sergi o Héctor, no sé, uno que le da el botón, sí. Yo mismo. Micro abierto. Me cago en la leche, Merche. Pues no llega tu hijo y dice que le han regalado unos auriculares o no sé qué leches, no sé qué pamplina, por preguntar dónde está el baño a los de Mary Station. Sí, sí, los de los marcianitos esos. Yo no me creo nada, a ver si se nos está haciendo comunista. Bueno, chicos, soy escritor asesino. Ahora ya fuera de coña, muchas gracias por estos pedazos de auriculares con micrófono incluido de Mascal, son todo un lujazo. Los estoy disfrutando un montón y, bueno, además que disfruté un montón en el podcast hablando de uno de mis juegos favoritos de toda la vida, de The Witcher. Disfrutamos un montón de vuestra presencia, de la presencia de los demás foreros y, nada, ya muy, muy, muy ansioso de otra vez volvernos a encontrar. Así que, nada, hasta luego. Hola, buenas. Soy Abaigol22 en Twitter. Me gustaría que me dijeseis cuál es vuestro juego de rol occidental o oriental de mundo abierto favorito entre la pasada generación y la actual. Tipo puede ser un Skyrim, un Fallout, un The Witcher 3 o también que sea de corte oriental tipo Ni no Kuni. Bueno, me gustaría que me dijeseis vuestra opinión y a poder ser dos o tres motivos por el cual consideráis que este es favorito a los demás. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Soy Germán Lozano, Gerlopra en el foro. Y me gustaría plantearos un tema tan actual, ¿no? Como es este polémico lanzamiento de The Witcher, ¿no? Quiero saber a ver qué opináis de que en vez de haber salido al mismo tiempo, tanto en consolas como en PC. Si vosotros opináis que hubiese sido mejor, ¿no? Haber hecho igual que hizo Rockstar, ¿no? Con su GTA V. Sacar primero la versión para la nueva generación, ¿no? Para esta PlayStation 4 y PC. Y PC, perdón, PlayStation 4 y Equipo One. Y después, haber, digamos, haber mejorado el juego, ¿no? Y haber sacado de verdad el juego a la altura, ¿no? De los peces que hay hoy día. Bueno, nada más, solamente eso. Un abrazo, chicos, y seguid así. Muy buenas noches, amigos del Meri Podcast todos, Zafiro una noche más. Como jugador veterano he vivido la evolución de los videojuegos desde el principio y he de decir que esta generación me ha dejado un poco frío. Vivimos un gran salto de calidad a nivel gráfico con la PS2, como todos recordaréis, algo muy parecido que ocurrió con la PS3. Sin embargo, a pesar de que los juegos se ven mejor obviamente en esta generación, nos encontramos con títulos que en sus trailers iniciales eran impresionantes, pero que con su paso a consola se deslucen. Todos conocemos el caso de Watch Dogs, de Witcher 3, y la verdad que prácticamente casi con todos los AAA las compañías tienen que bajar la resolución para poder hacerlo funcionar a 60 frames, o tienen que bajar los frames para hacerlo funcionar a una resolución de 1080. ¿Cuál creéis que es el problema? ¿Se han quedado un poco cortas las máquinas a nivel de hardware desde el principio? ¿O simplemente no han desarrollado aún un motor gráfico que le saque partido a estas consolas? Gracias de nuevo y un abrazo para todos. Eso es todo. Muy bien. Eso es todo. Pues nada, vamos a ir haciendo un repaso a los mensajes. Antonio Alcántara, digo, escroto asesino, nos daba las gracias por los auriculares que se agenció el otro día el hombre del presencial y nos mandaba un saludo. Más que plantearnos preguntas, pues eso, nos agradecía el regalillo. Pues nada, hombre, disfrútalo, disfrútalo. Abaigol 22, este sí que nos planteaba ya cosas. ¿Con qué juego de rol nos quedamos de esta generación o de la anterior? Da igual que sea oriental o occidental. Nos ponía ejemplos Skyrim, Fallout. Así que nada, decimos un título y los motivos. Pues si es de esta y de la otra, yo se me voy a quedar con The Witcher. Y mira que le estoy encontrando pegas, ¿eh? O sea, no es ni mucho menos perfecto, pero con todo lo que ofrece, creo que de estos últimos años es el más redondo de todos. Así que me gustó mucho Skyrim, pero como he dicho siempre, Skyrim creo que hay cosas muy mejorables. Ya no solo en Skyrim, sino en la saga Elder Scrolls. Creo que, y sobre todo después del lanzamiento de The Witcher, tienen que replantearse un poco el siguiente Elder Scrolls. Hay cosas que ya no se pueden permitir en un Elder. Así que me quedo con The Witcher 3. Yo, en un sentido tradicional, me quedaría con Lost Odyssey y Xenoblade Chronicles, y si voy un poquito más, a un entorno más amplio, con Bioshock. Pero Bioshock de rol. Pero Bioshock. Hombre, tiene rol, ¿no? Tiene elementos. Venga, venga, fuera, no me capa, no me capa, hereje, quito de aquí. Venga, venga, venga, ya está, tranquilos. A ver quién sigue, que si no luego nos pisamos el año. Fíjate que yo iba a elegir como JRPG Lost Odyssey, pero ya que Pablo me lo ha quitado, pues me quedo con Skyrim, porque es el que más horas le he echado, porque a pesar de que tiene muchos bugs, pues vamos, es una auténtica pasada lo que te absorbe su mundo, y además tanto bug también acaba haciendo que suba la dificultad, y vamos, al menos por ese lado bueno el juego. Enrique. Yo me quedo con juego de rol de mundo abierto con Call of Duty Black Ops, como dije. Ay, ay, ay, buena lección, buena lección. A ver, no, bueno, fuera más al margen, yo me quedo con Fallout porque veo que no lo dice nadie, y Fallout 3 y Fallout New Vegas, que casualmente los estoy rejugando ahora, me han parecido juegazos. Espero con ansia que se presente el 4, previsiblemente ahora en este 3, a ver cómo pulen todos esos elementos que quedaron un poco en el tintero con esta parte, pero si pide razones, pues evidentemente temática apocalíptica, mundo abierto, capacidad de decisión y horas de juego. Ahí está con el THX, la calidad de sonido de Enrique, que nos da mucha envidia. A ver, remasterizado, no sé, Enrique remasterizado. ¿Quién va? Jabote, tú, a ver si te oímos. Venga, tío, yo mismo. Opina, venga. Sí, sí, yo creo que estoy un poquito mejor que Enrique de sonido, ¿no? El macho chiste con el Call of Duty. Ha hecho el chiste con el Call of Duty y me ha quitado que yo iba a decir que creí que Pablo iba a decir Final Fantasy XIII por mundo abierto y eso. Pero bueno, en fin, otro pasillito, ¿no? Pasillo abierto, sí. Yo tengo que decir que con todo lo que me apasiona Skyrim y la de horas que le habré metido, que estoy casi como relaño solo que sin perder mi partida, The Witcher 3 creo que se lleva la palma para mí personalmente ahora mismo. Y estoy como al ver, ¿eh? Le estoy viendo cositas, pero independientemente de eso creo que no hay mundo abierto similar al que ha conseguido dentro del rol medieval que me encanta. ¿Saúl? Pues yo sí que voy a estar por Skyrim en vez de por The Witcher 3. Ya no solo por... a nivel de historia me ha gustado más, a nivel... a nivel de lore también, y os diré que también pues los mods me tiran mucho, y las cucadas que hace la gente y todas las posibilidades y la vida que hay y las horas y horas y horas de juego que le he metido, no creo que se las meta The Witcher 3. ¿Falta alguien? Fran, tú has dicho algo, tío. Pues, perdona, me habéis pillado haciendo una Fran cosa. Llevo ya mucho tiempo sin decir nada. Juego de rol favorito, va. ¿Juego de rol favorito? ¿De esta generación o la anterior? ¿Y por qué? Ostras. ¿Pero que no estabas escuchando el programa, Juan? No, lo he dicho. Estaba pensando. Lo he dicho, que tenía que ser... Pero claro, si se va Nacho, tienes que estar... Escuchadme un segundo. Esto no le va a gustar a Nacho. Calla, a ver. Mi juego de rol favorito. Vale, pues voy a elegir. La verdad es que me cuesta elegir porque llevamos una buena racha de juego. Ah, The Witcher 3, tírale. No. Yo me voy a quedar con Pillars of Eternity. Que... Han dicho sandbox, mundo abierto. Vale, pues ya no sé. Va bien, Fran. Entonces Witcher, o sea, es mundo abierto. Pillar tampoco es muy cerrado, lineal, pero es otro tipo de estructura. Sí, como mundo abierto, en plan sandbox y tal, me quedo con The Witcher. Creo que un juego que mezcla bien lo que es el contenido narrativo con la estructura abierta. Te permite bastante libertad para, si quieres, digamos, pasear de un lado a otro, puedes hacerlo. Y si quieres explorar, puedes hacerlo. Y si quieres seguir la historia, también puedes hacerlo confortablemente. Yo creo que es un juego que tiene muy buen equilibrio, y quizá como segunda opción o incluso como primera, según como me pilles, Fallout New Vegas es fantástico. ¿Y tu juego favorito, Fran, de puzzle? Han preguntado también por aquí, Fran. Que era broma, no, que preguntaban por juego de carreras, no de rol. Vaya por Dios. Mario Kart. También vale, te montate un Chocobo y el Final Fantasy. Venga, vamos a seguir. Germán Lozano, amiguete Germán, dice, oye, ¿no creéis que este The Witcher, en vez de haber salido a la vez en consolas y en PC, nos decía un poco como hicieron Rockstar con GTA V, deberían haber salido en la nueva generación y luego ya, mejorado y a la altura de las máquinas que tenemos, pues sacarlo en PC? No. O sea, sí, pero no. Lo que tendrían que haber hecho es sacar la versión de PC y con el tiempo sacar la versión de consolas como hubieran podido, recortando lo que hubieran hecho falta y demás. O sea, o el camino que dices tú, que me jodería un montón, que es que The Witcher sale primero en consolas, tendrá que esperarnos medio año a que salga en PC. O sea, sería, vamos, medio año, un insulto, por lo menos dos, como el GTA V. Pero yo sí creo que habrían haber separado las dos versiones más de lo que lo han hecho y haber aprovechado un poco más las posibilidades técnicas de la versión de PC. Insisto, después de todas las horas que le hemos dedicado estas dos semanas, o sea, la versión de PC no está mal, no es un mal juego gráficamente, no se puede decir que se vea mal, que desmerezca, pero, sin lugar a dudas, no es lo que se había visto en el trailer de E3. Y creo que mi flamante nueva 980 Ti podría haber aprovechado, o sea, podría haber aprovechado mucho más la tecnología y haber plasmado tranquilamente, con solo uno de los procesadores, haber plasmado todo lo que salía en el trailer de E3. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y cerramos con Zafiro, habitual del micro abierto. Un hombre que, como él mismo se describe, es ya veterano, ha vivido la evolución de las diferentes generaciones. Y esta la deja un poco frío, sobre todo porque en el tema del salto gráfico, pues de la Play 1 a la Play 2 lo hubo, de la Play 2 a la Play 3 también, y dice que sí, que aquí también lo ha habido. Pero que sobre todo por el tema de los downgrade, ¿no? De los que hemos hablado tanto nosotros, pues está un poco desencantado, ¿no? Dice que no sabe si esto viene un poco porque al final en hardware las consolas se han quedado cortas con respecto a lo que se espera o se esperaba cuando se empezaron a mostrar juegos en un principio, o si es que los motores gráficos de los que disponen pues no están a la altura. Hombre, también puede dar esa sensación por tanta remasterización como ha salido en esta generación, ¿no? Pero vamos, ya va viendo títulos que al menos se ve que pueden hacer cosas mejores en The Witcher 3, tanto en PS4 como en One, a pesar de downgrade y todo eso, Pues yo ahí noto el salto. Luego hay otros juegos como Bloodborne que también se nota. O sea que quizás no es ni mucho menos tan relevante como el que hemos vivido en generaciones anteriores, pero oye, al menos poquito a poco se le va notando. Y eso es, muy bien, lo que el micro abierto esta semana ha dado de sí. Albert, creo que no tenemos retro, ¿es así o me estoy equivocando? No tenemos, la gente se pensaba que por haber presencial tenía que dejar de mandar preguntas a Retro y no es así. Así que Eso que han mandado preguntas que no te gustaban, Alba, y no las has cogido. No, luego vendrán los lloros de que para el siguiente presencial, que es que yo había escrito, que no, que porque no me toca entrada. Ahora lo recuerdo, todo donde tienen que dejar el Retro y los mensajes de audio, Juan, para que no pase más y la siguiente semana tengamos sesión. Vale, pues de dicho lo cual, solo nos queda que los amiguetes de la producción técnica suelten esa melodía, ese mágico, fantástico. Pues vamos a ir cerrando, vamos a ir despidiéndonos una semana más, después de ese presencial con el que nos reencontramos el pasado sábado. Y bueno, queda que os agradezcamos, como por vigésima vez, ya no sé cuántas, vuestro apoyo, ciento y pico almas que se desplazaron de todos los puntos de España para estar con nosotros la tarde del pasado sábado en esa sala de la redacción del País, de aquí en Madrid, ¿no? Con la que, bueno, pues celebramos ese Merry Podcast especial de Witcher 3. Yo no sé, Albert, antes de que despida la gente, si algo que está pendiente todavía de resolverse, podemos adelantar algo, explicar algo, o dejamos estar. No sé, es que no quiero meter la pata, tío. No, que tenemos un. Recordad que en el presencial sorteamos una Xbox One con The Witcher y que bueno, se hizo el sorteo y que el ganador he sido yo. Entonces, pues nada, que me la he llevado yo porque me tocó a mí. ¿Lo veis bien? Es que no veo tampoco yo mucha. Que os quejéis mucho de esto que acabo de Si decir. llega a ser una Wii U, no te lo habría quedado, Albert. ¿No os parece mal, no, esto que digo? Pues ya está. No, ahora en serio. Que nos queda pendiente el sorteo de la Xbox One con The Witcher 3, que esta semana, de entre toda la gente que participó bajo el hashtag MadePodcastTheWitcher, vamos a sortear y vamos a repartir. Así que, ¿qué hacemos, Enrique? ¿Lo anunciamos la semana que viene? No, no, lo anunciaremos esta misma semana. En el ¿Esta momento misma que tenemos el semana? ganador, que estén atentos a la sección de noticias, que lo anunciamos ahí. Pues correcto, está atento a la sección de noticias, al Twitter de MediStation y al Twitter de MediPodcast, que anunciaremos el ganador de la Xbox más The Witcher. Oye, y ya que me despides a mí, aprovecho lo mío y así yo ya estoy. Venga, dale. Venga. Añado que vuelve la programación habitual del podcast, como esta semana, y por lo tanto vuelven las secciones habituales. Y es, por un lado, mensajes de audio. Ya sabéis, cogéis el móvil, nota de audio, la grabáis y mandáis el archivito a meripodcast@meristation.com. Y los que no, dejáis vuestro mensaje en el hilo del podcast, que estará a partir de mañana martes. Vais al foro, dejáis vuestra pregunta, vuestro comentario, sugerencia, crítica, oferta mi gráfica, lo que leñe sea. Lo dejáis y la semana que viene para el resto del podcast lo leemos, las ponemos todas. Ya me he quedado sin aire. Bueno, ¿qué hace? Ahí, Una respira, semana y respira. un día, una semana y un día que no hago podcast, estoy desentrenado. Así que nada, vámonos. Vámonos, Fran, hasta la próxima semana, tío. Un placer y hasta la semana que viene. Hasta luego, Enrique. Buenas noches, hasta mañana, el lunes y los niños nos vamos a la cama. Adiós, Rolaño. Pues nada, Dios, me voy a jugar a Candy Crush Mario y a Langrillo, sí. O sea que, Juan, esto se acaba el apocalipsis y todo eso. Mágica. Hasta luego, Jabote. Una hora menos en las tierras de la pérfida Albión, tío. Ya ves, ya me echan de aquí. Estoy viendo aquí ya que quedan los últimos camareros, los pobres, y un señor barriendo diciendo, bueno, ¿qué? ¿Ya con tu portátil o no? Creo que van a desconectar el wifi, así que no sé si llegaré a decir adiós y lo digo ya. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, tío. Hasta luego, Pablo. Hasta la siguiente, chavales. Adiós, Saúl. Bueno, yo para cerrar, que casi se me olvida. Los foros de Heroes of the Stone ya están abiertos en la zona de eSports de Zona Foro, así que ya sabéis. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y amiguetes que estáis ahí pulsando botones y activando palancas y ruedas, un abrazo para Héctor y Sergi. No sé si estáis los dos, me oye uno solo, en fin, no sé. Estamos aquí y nada, un besazo para todos y, como diría Motenay, bendiciones y buenas noches. Sí, señor, no lo despido porque efectivamente ya ha escampado. Pero estos son los que esta semana os han acompañado. Esperamos que os hayáis entretenido, informado a poder ser, y sobre todo que lo hayáis pasado bien, que es de lo que se trata, como sabéis. Un abrazo grande, chicos. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y la semana que viene estamos llegando ya al final de temporada, pero todavía queda lo más gordo, ese 3, que está a la vuelta de la esquina. Como sabéis, estaremos aquí al pie del cañón el próximo lunes. No faltéis, pasaremos lista. ¡Chao! Sintonía, El Comediante, de Arizona, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.